Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Cada que encendemos la televisión, escuchamos la radio o leemos un periódico, encontramos sangre, desgracias, demagogia, injusticias, corrupción y demás circunstancias que nos enemistan con el mundo, que nos deprimen. Más de 100 mentiras del disco de 1994, Esta boca es mía, del cantautor español Joaquín Sabina, nos recuerda que si bien es cierto todo lo anterior, son muchas más las cosas que importan, que enriquecen nuestras vidas. En fin, más de 100 mentiras que valen la pena.